Hola, buenos días. Vamos a empezar, por favor, escuchar, girar la cabeza, que estoy aquí detrás, que no soy off. Vamos a empezar todos juntos haciendo 5 minutos de algo precioso que va a ser para nuestro corazón. Así que os levantáis y como Jane Fonda, vais a seguirme. ¿Me veis? Es que mi altura es muy, muy bajita. Solo os pido que si tenéis que salir y buscar otro espacio, lo ocupéis, luego volveremos todos a nuestro sitio. Chicos, vamos a cantar y vamos a respirar juntos un ratito y luego vamos a terminar esto. Me falta la cinta. Es que tengo azafatas y todo. Tengo gente que pone la música, tengo gente que no sé qué. ¿Vale? Vamos a empezar, ponemos la música. Esto es un concierto. Ven, ven conmigo. Uso a los técnicos. Ven, coge el micrófono. Pon, apretad el play de abajo. Ponemos las manos delante del plexo solar. Prepararos, coger sitio para abrir un poquito los brazos. Vamos a ventilar el corazón. Ven, micro. Las manos están delante del plexo y lo más rápido que podáis. Construir. Convertiros en ritmo, cerrar los ojos y dejar que vuestro corazón se abra. Si queréis cantar, sois bienvenidos. R-A-M, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, el sol y la luna. Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram. Ahora hace Om. La M es la luna, la energía del agua. Estamos rodeados. Cádiz es femenina, chicos. Ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram. Más rápido. Hay que tocar el cielo, hay que subir. Ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram. Oh, el amor propio, la O. Oh, oh, oh, oh, oh. Colocamos las manos como garras y sacamos del corazón lo que no queremos. Ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram. Despejar el bosque. Ram, ram, ram, ram, ram. Propio es la O. De... Es como daros besos. Oh. Ah, mira, todo el mundo ha subido la voz. Más rápido. Ram, ram, ram. Tienen que batir el suelo, hay que levantarse. Ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram. Ram, ram, ram, ram, ram. Oh. otro, así lo tocáis. Expiro. Pongo las manos en el centro del corazón. Repetimos. En la inspiración, todos vamos juntos. Vamos a construir un único cuerpo que piensa y respira a la vez. Expiro. Una coreo. Venga, a ver. Solo hacemos, mirar. A ver, el micro aquí. Solo es, damos un golpe con la mano y hacemos lumen de lumine. Lumen de lumine. Lumen de lumine. Lumen de. ¿Vale? Lo poneros enfrente de una persona. Parejas. ¿Preparados? Chicos, vamos a cantar. Yo hago la canción. ¿Preparados? ¿Listos? Y lumen de lumine, lumen de lumine, lumen de lumine, lumen de lumine, lumen de lumine, lumen de lumen de corazón, corazón. Lumen de palmada, palmada. Lumen de corazón, corazón. Lumen de palmada, palmada. Dar palmada con el compañero. Lumen de lumine. Con una risa. Es un after hour, chicos. Lumen de lumine. Lumen de lumine. Lumen de. ¡Cambio de pareja! Lumen de lumine. Lumen de lumine. Lumen de lumine. Lumine. Lumen de lumine. Lumen de lumine. Lumen de lumine. Cambio de pareja. Lumine. Lumen de lumine. Lumen de lumine. Lumen de lumine. Lumen de lumine. Lumen de. Inspiro. Cogemos aire. Ponemos la mano en el corazón. Inspiro. Apretar muy fuerte el ombligo y guardar dentro del corazón la vitalidad. Es una luz verde, verde, brillante. La energía del centro del sol. Subimos los brazos, miramos al cielo y nos reímos. Inspiro. Shut down. Hemos acabado.